va a haber muchas bandas locales. En el sitio, no el acuerdo urbanístico del Batallón 141, vamos a anunciar cuáles son las bandas que van a estar. La idea es coordinar y reunir a todos los grupos de vecinos de Córdoba y el Gran Córdoba que están teniendo conflictos similares desde el punto de vista ambiental, urbano, de servicios y demás. Bien, bueno, Seba, muchas gracias y estaremos atentos. Hasta luego. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Ahí está. Nos vemos. Sebastián Viqueira con nosotros y dale power.